de quererte. Que alguien me diga cómo dejo de quererte. Ya intenté de todo, ya nadie me busca, porque cuando me emborracho no más hablo de nosotros. No vengo a pedir que vuelvas, por Dios te juro, no vengo a pedir que vuelvas. Quiero que me ayudes, quiero que me trates peor de cómo me tratabas. Cuando se supone estuve, ya no quiero quererte. Pisotea mi orgullo, ya sabes que ahí me duele. Mátame de celo, pásame con otro y otro y otro por enfrente. Ve y habla de mí, y no bien precisamente, a ver si con esto me acomodo y dejo de extrañarte y de querer. Con eso